el amor acaba. Encerrado en mi alma el triste recuerdo de una ilusión. ¿Cómo poder arrancar este sentimiento de mi corazón? Añorando el ayer, pienso en aquellos momentos que estando contigo te entregué mi querer. Regresa a mí, aunque sea por solo un momento. Guardar tu memoria en el fondo de mi alma, donde nunca jamás puedan seguir tus recuerdos y aquella triste historia que no tiene final.

y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. ¿Quién te hablará de un mundo mejor? Yo solo te hablé de todo mi amor. Si te dicen que cambié y que nada ya es igual, hablaré. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Lisa, ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul. Silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas.